rico estabas. Cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. ¿Crees que iba a quedar por ti llorando? Esa no soy yo. Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró. Te cuento, no eres tú. Soy yo, sí, porque tú. Aquí no.